between me and you. I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. I said cry, my baby. You don't have to cry. In the morning when you rise, do you think of me and how you left me crying? Are you thinking of telephones and managers and where you got to be at noon? You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry, my baby. You don't have to cry. Esa fue la primera grabación que la banda realizó y en la que famosos como Mama Cass elogiaron la perfecta armonía que lograron. Escucharemos Long Time Gone, una canción relacionada al ambiente tenso que se vivió en Estados Unidos en 1968 a raíz de las protestas antirracistas y de crímenes como el de Bobby Kennedy, hermano del presidente asesinado en 1963 y el candidato demócrata en las elecciones de 1968. Thank you. appears to be held up on, appears to be held up on, appears to be held up. Time, such a long, long, long, long time before the dawn. Parece ser mucho tiempo. Sí, un largo, largo, largo, largo tiempo antes del amanecer. Girar en cualquier esquina. Escucha, debes escuchar lo que dice la gente. Sabes que hay algo que está pasando aquí. El autor de Long Time Gone, David Crosby, dijo que fue escrita la noche en que Bobby Kennedy fue asesinado y que creía en él, porque quería hacer algunos cambios positivos en Estados Unidos. Pensé que Bobby, como su hermano, que era un líder, fue asesinado. La historia se convirtió en esta canción cuando también consiguieron matar a su hermano. La canción se usó para abrir el video del documental de Woodstock, que muestra a los trabajadores preparando la granja donde se realizó el famoso festival. Crosby, Stills y Nash es un supergrupo de folk rock integrado por David Crosby de la banda The Byrds, Stephen Stills de Buffalo Springfield y Graham Nash de The Hollies. Conocido por sus intrincadas armonías vocales, relaciones interpersonales tumultuosas y el activismo político de sus miembros. Su música refleja los puntos de vista de la contracultura de finales de los años 60 y comienzos de los 70. Con protestas en contra de la guerra de Vietnam, el grupo no ocultaba sus inclinaciones políticas, sobre todo en materia antibelicista. En el verano de 1968, tras el impacto del Festival de Monterrey del año anterior, el centro de reunión del rock era la casa de Mama Cass, en el famoso Laurel Canyon, en las colinas de Hollywood. Todas las noches acudían John Sebastian de Lovin' Spoonful, Johnny Mitchell, David Crosby de los Byrds, Stephen Stills y otros invitados. Muchas noches acababan desnudos en la piscina caliente, y así comenzaban lo que llamaban Liquid Jams o Sessions. Una de esas noches, Stills tocó a la guitarra un nuevo tema, You Don't Have to Cry, y pronto Crosby la captó y le hizo una armonía maravillosa. Sebastian y Mama Cass les acompañaron. Sebastian sugirió que se requería una voz más alta para la armonización perfecta. Y Stills contestó que solo conocía dos voces así. Una era Phil Everly, imposible para utilizarlo, y la otra era Graham Nash, quien estaba en Inglaterra y era de los Hollies. En julio de ese año, Nash estaba en una crisis con los Hollies que se habían empeñado en grabar un álbum de canciones de Bob Dylan, que al final hicieron, pero sin Nash. Además, su esposa Rosie se había ido con el agente de los Hollies. Luego Rosie encontró su mundo en España, donde fue pareja de Fernando Arbex, de los Brincos y luego de la banda Barrabás. Se encontraron en Moscow Road de Londres y ensayaron casi todas las canciones para el histórico primer álbum. Los tres estaban ilusionados por fichar por Apple Records, el nuevo sello de los Beatles. George Harrison escuchó esas canciones y dijo que Apple no estaba interesado en esos temas tan del gusto americano, y antes de Navidad salían de la capital inglesa. Cuando el álbum apareció en mayo de 1969, el mundo de la música se quedó anestesiado por la belleza de las canciones, como la increíble Sweet Judy Blue Eyes. Es el álbum con el que algunos creen se inventó el verdadero sonido de la costa oeste de Estados Unidos, el sonido de los Flying Burritos, del trío America, The Bread y sobre todo de los Eagles. En el disco, Stills necesitaba otro guitarrista que le pudiera socorrer. Y luego de apelar a varios famosos, finalmente fue Neil Young, su ex compañero en Buffalo Springfield. Young se convirtió en el personaje de un nuevo grupo, un cuarteto. Así empezó Crosby, Stills, Nash y Young, el mismo que interpretó Sweet Judy Blue Eyes en Woodstock. Más que ninguna otra formación de rock, el cuarteto personificó musicalmente la generación de Woodstock, etiqueta que siempre llevarían consigo en lo bueno y en lo malo. Este espíritu de paz, amor y música aflora en el álbum Deja Vu, editado en 1970, que contiene la melancólica Woodstock, compuesta por Johnny Mitchell,

protest sparrow. Sing the song, don't be long, thrill me to the marrow. Voices of the angel linger around the moonlight, asking me, said she's so free, how can you catch the sparrow? Lacy, lilting lyric, losing love, lamenté. Change my life, make it right, be my lady. La canción es una suite en el sentido clásico, un conjunto ordenado de piezas musicales, y alude a la exnovia de Stephen Stills, la cantante y compositora Judy Collins, y las letras son sus pensamientos acerca de ella y su inminente ruptura. Collins es conocida por sus penetrantes ojos azules. El álbum es espléndido y sereno. Las armonías vocales se amalgaman con la instrumentalización. Entre lo acústico y lo eléctrico, consiguen crear un sonido compacto y original. Entre las creaciones musicales de la banda, ya con Neil Young incluido, está Chicago, grabada por Graham Nash, que se refiere a los Chicago Seven, siete activistas pacifistas acusados de conspiración e incitación a los disturbios en Chicago durante la Convención Nacional Demócrata de 1968. Neil Young compuso e interpretó Ohio, esto en respuesta a la masacre de la Universidad Estatal de Kent, donde la Guardia Nacional disparó el 4 de mayo de 1970 contra una manifestación en una protesta antibelicista y mató a cuatro estudiantes. Ohio marcó la declaración musical más atrevida en relación con la guerra de Vietnam, al mencionar a Richard Nixon y expresar rabia y desesperación. El grupo ha estado continuamente asociado con causas políticas, siendo el último ejemplo la canción Almost Gone, The Ballad of Bradley Manning, que se centra en la duración y condiciones del encierro en prisión preventiva de Bradley Manning. Bradley, después Chelsea Elizabeth Manning, una ex soldado y analista de inteligencia estadounidense, cobró notoriedad por supuestamente haber filtrado a WikiLeaks documentos desclasificados acerca de las guerras de Afganistán e Irak, incluido un video conocido como asesinato colateral. Luego de 3 años de prisión, un tribunal militar lo condenó en agosto de 2013 a 35 años en la cárcel, pero en enero de 2017, el presidente Barack Obama, antes de dejar la Casa Blanca, le conmutó la pena. Manning se declaró mujer el 22 de agosto de 2013 e inició un tratamiento hormonal, y su cambio ocurrió en abril de 2014. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Blind Faith fue un supergrupo británico de blues rock formado, óigase usted por quiénes: Eric Clapton de Cream y The Jaybirds, Ginger Baker de Graham Bond Organization y Cream también, Steve Winwood de Spencer Davis Group y también de Traffic, y Rick Gretsch de la banda Family. Esta banda solo publicaron el disco Blind Faith en agosto de 1969 y se les puede comparar en estilo a las bandas que Winwood y Clapton habían tenido anteriormente, es decir, Traffic y Queen respectivamente. La banda ayudó a la fusión del rock and roll y el blues. De ese álbum, ¿qué les parece si escuchamos? Well, All Right. Aquí está Blind Faith. Tonight. Well Alright es la única canción en el legendario álbum Blind Faith que no fue escrito por un miembro de la banda. Se acredita a Norman Petty, Buddy Holly, Jerry Allison y Joe B. Mauldin. Buddy Holly falleció 10 años antes de ese disco y los otros tres nombres están relacionados con él. Allison y Mauldin son compañeros de la banda con Holly y Petty, su productor. Es una canción original de Buddy Holly. La banda Blind Faith, Fe Ciega, nació en 1968 mientras Cream se disolvía. El supergrupo alcanzó un gran éxito en ventas en poco tiempo. A pesar de eso, los conflictos entre Jack Bruce y Ginger Baker complicaban las relaciones. Eric Clapton, quien era mediador en el conflicto, se sentía obligado y estaba cansado de tocar un blues comercial sin la posibilidad de experimentar con nuevos sonidos. Steve Winwood enfrentaba problemas similares en The Spencer Davis Group, donde había sido cantante durante 3 años y buscaba fundir elementos del jazz en la música blues, pero abandonó el grupo debido a sus diferencias musicales, formando Traffic en 1967. Esta banda se separó y comenzó a trabajar con Clapton en sesiones de improvisación en Surrey, Inglaterra. Clapton pensó en formar un trío con Winwood, pero necesitaban un baterista, Ginger Baker, se presentó para trabajar, pero Clapton cuestionó su llegada, porque había prometido a Jack Bruce que si volvía a reunirse Cream, los tres tendrían que participar. Pero Winwood persuadió a Clapton para formar parte de la banda con Baker en la batería, porque era difícil encontrar un baterista tan talentoso. Rick Gresh, bajista de Family, fue invitado y abandonó a la banda que integraba en medio de una gira. El autor Mark Demin escribió que Blind Faith fue la banda que introdujo al mundo la noción de un supergrupo de rock, un combo con varios músicos que ya habían alcanzado popularidad y éxito entre la crítica antes de unir fuerzas para hacer música. La banda estableció sin saberlo una de las características más comunes de los supergrupos. La mayoría presentaba suficientes intérpretes con currículos y egos sólidos para que los conflictos internos fueran casi inevitables, y como consecuencia, por lo general, se deshacían con bastante rapidez. A pesar de un exitoso álbum y una triunfal gira de conciertos internacionales, Blind Faith logró subir y bajar en menos de un año, y fue una nota grande pero curiosa en las carreras de 4 gigantes del rock británico. Clapton y Winwood eran amigos y admiradores mutuos, y se habían juntado varias veces cuando ambos se encontraron tras la separación de sus respectivos grupos. Tuvieron la idea de formar una banda. Clapton y Winwood estaban contentos con la ambiciosa percusión de Baker, que se fusionaba con sus nuevas canciones, una mezcla más sutil de blues y R&B que Cream. El álbum llegó al tope de las listas británicas y estadounidenses en su primera semana. Ocupó el puesto número 1 en la lista Billboard en los Estados Unidos y el 40 de la lista de álbumes R&B. Eric Clapton escribió Presence of the Lord, un testimonio de fe, y se aseguró de no ser vocalista, porque es muy personal, escrita en una clave más alta y que Steve Winwood la cantó con aplomo. Before. La canción es sobre cómo Clapton se sentía con su vida, ya que acababa de dejar a Cream en la cima de su popularidad y estaba ansioso por hacerlo con Blind Faith. También luchaba contra las drogas y enamoraba a la esposa de George Harrison, con quien se casaría más tarde. Can't Find My Way Home fue escrita por Steve Winwood y es parte del mismo y único álbum de Blind Faith. Y la disfrutamos a continuación. Somebody must change. La revista Rolling Stones publicó una reseña del disco y señaló que en Can't Find My Way Home tiene una percusión altamente innovadora de Ginger Baker y la letra sinceramente encantadora. El álbum se grabó en mayo de 1969 con Jimmy Miller como productor. Y dado el éxito comercial masivo de Cream y la gran curiosidad por el próximo proyecto de Clapton, la nueva banda firmó un lucrativo contrato con Atlantic en los Estados Unidos y Polydor en Reino Unido. La banda programó fechas en Europa, Estados Unidos y Canadá. Blind Faith hizo su debut con un espectáculo en el Hyde Park de Londres el 7 de junio de 1969, ante un estimado de 100.000 personas, y aunque la mayoría parecían encantados, Clapton no lo estaba por la forma en la que Blind Faith sonaba. A finales de ese mes, iniciaron un tour por clubes de Europa, y los espectáculos más pequeños les permitieron un mejor control de su sonido y actuaciones. Pero cuando llegaron a América en julio y fueron incluidos en grandes estadios a menudo cargados de acústica dudosa y sistemas de sonido pobres, no satisfizo sus expectativas. Los fanáticos ansiosos por ver la nueva banda de la que hablaba la prensa a menudo luchaban con la policía y la seguridad, mientras los músicos se preparaban en el escenario. El ambiente caótico repetido les causaba disgusto. No ayudó que Blind Faith tuviera menos de una hora de música nueva para tocar antes de comenzar la gira. La banda tocó en escenarios de Norteamérica durante 7 semanas, y sus miembros rara vez estaban contentos con sus actuaciones o las circunstancias de la gira. En agosto de 1969, el álbum Blind Faith finalmente salió a la calle, y mientras que Presence of the Lord y Can't Find My Way Home rápidamente se convirtieron en temas básicos de radios en FM. Y el álbum encabezaba las listas de popularidad en Gran Bretaña y Estados Unidos. El proyecto fue menos entusiasta de lo que muchos habían esperado, y la banda recibió una impresión negativa para la portada de Long Play, que tenía una colegiala semidesnuda y jugando en sus manos con una maqueta de avión. Y algún medio le dio un sentido fálico, por lo que fue rechazada en Estados Unidos. En cambio, tuvo una portada con un retrato de la banda. Después de que Blind Faith regresó a casa de la gira a fines de agosto, la banda se separó. Clapton se unió a una gira con Delaney and Bunny and Friends, y luego formó a Derek and the Dominoes, mientras que Winwood formó Traffic, que tuvo más éxito que nunca. Baker formó su propio grupo, la Fuerza Aérea de Ginger Baker, que incluiría a Gretsch en la alineación. Gretsch también tocó brevemente en Traffic, y en 1976 se involucró con KGB, otro supergrupo desafortunado con Michael Bloomfield, Carmes Appice y Barry Goldberg. Gretsch murió en 1990, aunque Clapton y Winwood se presentaban ocasionalmente juntos, nunca hicieron esfuerzos por revivir Blind Faith. Su breve recorrido en 1969 fue suficiente para todos los involucrados. Hard to Cry Today o Tuve que Llorar Hoy tiene uno de los riffs de guitarra más fríos a juicio de expertos. Hasta lo que llaman sorpresa que Steve Winwood lo tocara con Clapton. Pero los dos lo hacen funcionar antes de que Clapton realice un impresionante solo. Tonight today will be one to remember. En el 2004, el músico de blues rock estadounidense Joe Bonamassa grabó un cover de la canción de Blind Faith y así llamó a su cuarto álbum de estudio, el cual alcanzó el puesto número 5 en la lista de discos larga duración del blues. Antes, en el 2001, se editó una versión extendida con temas inéditos y jam sessions de la grabación original. Dos temas grabados en un concierto de Hyde Park, Sleeping in the Ground de Sam Mayers y la canción de los Rolling Stones, Under My Thumb, se pueden encontrar en una recopilación de Steve Winwood. De esta manera llegamos al final de su programa Generación 60, en el que les contamos las historias y presentamos música de dos supergrupos de finales de la década de 1960. Crosby, Stills and Nash de Estados Unidos y la británica Blind Faith. Agradecemos su atención y les esperamos la próxima semana. Estuvimos con usted Gabriel Escobar en la locución, Rodrigo Colindres, un servidor en la producción y conducción, y Alberto Barrera en el guión y producción. Hasta entonces. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.